70 años de Radio Exterior de España, desde 1975 hasta nuestros días. Poco a poco, los directivos de Radio Nacional de España van transformando las distintas emisoras de la cadena a los nuevos tiempos, a las nuevas exigencias y demandas de un país que quiere una democracia igual a la de las naciones vecinas europeas. Las emisiones para el exterior de onda corta se reestructuran. Enrique Sebastián fue jefe de programas de Radio Exterior. Verdaderamente constituimos un equipo con una amalgama de características y tal, con el impulso de la juventud y con la coordinación de un hombre inteligente, el que era director de Radio Exterior de España. Se hizo un estudio sociológico, se consiguió definir unos objetivos básicos y a partir de ahí se adquirió ya una pauta que permitía reservar porcentajes de la emisión a esos objetivos. Eso debía estar siempre presente y además debía de estar presente en una extensión determinada. A mediados de los años 70 se reforma la programación conforme a estudios previos y a la exigencia de los usos horarios. Definimos los usos horarios, el volumen de audiencia que había en cada uno de los usos horarios para hacer los ajustes y acordamos establecer tres bloques de emisión. Estos tres bloques de 2 horas de duración cada uno tenían una hora central que considerábamos que era la que coincidía con la mayor posibilidad de audiencia y en esa hora central de las 2 horas, es decir, a los 60 minutos de iniciada la emisión, se daban los diarios hablados. Bien, el segundo bloque disperso por la geografía, es decir, por la realidad geográfica, eran las emisiones para países árabes, donde teníamos que empezar en Marruecos y terminar en la zona de lo que llamaríamos Medio Oriente, ¿no? Entonces ahí nos encontrábamos una amalgama no solo de coberturas, es decir, necesidad de repetir las emisiones para entrar en cada país a la hora oficial equivalente, ¿no?, sino también de sensibilidades políticas y religiosas. Bien, y luego entramos en un propósito, digamos, a imagen y semejanza del servicio español de la BBC, y entonces intentamos definir un servicio que permitiera a los españoles que vivían en cualquier lugar del mundo con, digamos, esa morriña en el que las diferencias con la programación nacional eran muy pequeñas, dado que el español que vive fuera lo que quiere es oír lo que oyen sus compatriotas. La hora UTC frente a la hora local del país facilita a la audiencia de cualquier emisora de onda corta que transmite hacia el exterior tener una hora de referencia común frente a las distintas horas locales o usos horarios del planeta. 14 horas, tiempo universal coordinado, son las 3 de la tarde aquí en Madrid, España. Son las 8 de la mañana en Madrid, España, las 7, tiempo universal coordinado. Son las 19 horas, tiempo universal coordinado, las 8 de la tarde, hora peninsular española. 12 horas, tiempo universal coordinado, la 1 de la tarde en Madrid, en España. Una de las transformaciones que se realiza en este nuevo tiempo es el nombre de las emisiones en onda corta para el exterior, que a principios de 1978 pasan a llamarse Radio Exterior de España. El nuevo nombre era la constatación de que se quería convertir la emisora en una radio internacional moderna. Homero Valencia, director de Radio Exterior de España en 1988. Para que la gente pensara, es radio, es de España, pero es exterior. No aparece como hasta entonces aparecía el servicio de emisiones para Europa de Radio Nacional de España. Mucha gente podría decir, hombre, si es Radio Nacional, será la emisora del gobierno, del régimen, de Franco, de no sé qué. La dificultad estaba en encontrar algo que expresase, como en el caso del servicio mundial de la BBC o esto de Deutsche Welle, ondas alemanas, que expresase esa audiencia internacional y al propio tiempo el que era una emisora nacional. Después de devanarnos muchos los sesos y rellenar folios y folios en tormentas de ideas sobre nombres, nos rendimos a la evidencia de lo que todo el mundo entendiese. Los acuerdos y colaboraciones de Radio Exterior con otras radios internacionales e instituciones públicas forman parte de la actividad de la emisora. El servicio de transcripciones fue el encargado de suministrar programas grabados a emisoras asociadas en todo el mundo. Esos programas fueron evolucionando, se fueron estructurando y acabaron creando un conjunto de contenidos de un interés excepcional, de tal forma que el número de emisoras que extranjeras a los que nosotros o a los que Radio Nacional de España enviaba estos programas grabados cuando se hizo la reestructuración del año 74, 72-74, pasaron de unas 50 y tantas cintas que se podían emitir varias veces a ser 360 y tantas emisoras en todo el mundo las que utilizaban regularmente los programas del servicio de transcripciones de Radio Nacional de España. Luis Lecea fue responsable del servicio de transcripciones, posteriormente llamado Servicio de Intercambios Culturales. Fue un tipo de radio que evolucionó desde que pusimos en marcha este servicio a lo largo de los años, y creo que llegamos a lograrlo casi a la perfección. Es decir, nosotros nos planteamos que no podía ser estos programas grabados y que nos encontrábamos antes de la existencia de Internet con el problema de la diferencia de tiempo entre la producción y la emisión. No podrían ser unos programas, digamos, podríamos decir, basados en la información pura y dura, porque se nos quedaban antiguos. Entonces, pensamos que lo que había que hacer sería un tipo de información, entre comillas, de elaboración de la noticia, de divulgar y de profundizar en los temas en que tratábamos. Otro convenio internacional de importancia fue la firma de un acuerdo técnico entre Radio Exterior de España y Radio Internacional de China. Fernando Almarza, subdirector técnico administrativo de Radio Nacional de España. Se firmó el 21 de noviembre de 1987 el acuerdo de intercambio con Radio Internacional de China para difundir los programas de Radio Nacional de España desde Pekín y Xi'an, en China, dirigidos hacia Japón y Filipinas, respectivamente. Y recíprocamente, los de Radio Internacional de China se difundirían desde Noblejas, dirigidos a Norteamérica. En eso consistía el acuerdo, en un intercambio sin contraprestación económica. El acuerdo sufrió una modificación en 2006, cuando Radio Internacional de China concentró todos los medios de transmisión en Pekín, simplificándose las transmisiones por medio de un único azimut o ángulo de radiación entre Japón y Filipinas, con un ángulo de radiación mucho más ancho que el anterior y gran potencia de emisión. Este convenio de cooperación con Radio Internacional de China y la decisión de situar un nuevo centro emisor en Cariari, Costa Rica, fueron dos actuaciones adoptadas durante la dirección de Eduardo Sotillos. Yo conseguí, por ejemplo, en una negociación muy particular, de verdad muy individualista, tener una antena repetidora de los programas de Radio Exterior en Costa Rica. Y eso fue un cambio sustancial. Es decir, también llegué a un acuerdo incluso con el gobierno chino en un viaje a China, y también se reproducían los programas de Radio Nacional de España desde China, habiendo firmado por mi cuenta prácticamente un compromiso con el gobierno de Costa Rica, o incluso sorprender a la Dirección General de Radio y Televisión viéndome a un apartado para hablar con el responsable de información del gobierno chino y conseguirlo personalmente, con que después tenía que encontrar el respaldo para que se hiciera. En el caso de Costa Rica, reconozco que tuve el apoyo de la embajadora de España, que era la señora Rico Godoy, que cuando se encontró con la cosa le pareció muy bien, pero me dijo, ¿y ahora qué hacemos? Porque hay que firmar esto. Y entonces pues empezamos a mandar faxes a Madrid, y luego yo tuve que visitar personalmente el Moncloa a Felipe González para que se me respaldara diplomáticamente. Informativos en catalán, gallego y vasco en Radio Exterior de España. Hola, benvinguts a l'informatiu en català de Ràdio Exterior d'Espanya. Este es o informativo galego que de seguido les ofrecemos na sintonía de Ràdio Exterior de España. Donostiatik agur bero bat albiste honetako entzule guztiei. En esta época de cambios políticos y de libertades, en febrero de 1985, Radio Exterior da cabida en su programación a unos boletines de noticias en catalán, gallego y vasco destinados a los españoles procedentes de estas autonomías residentes en el extranjero. Nuria Alonso fue su directora de Radio Exterior de España. Tuvimos la suerte de que la podían hacer las emisoras correspondientes de Cataluña, País Vasco y Galicia, y yo recuerdo mucha repercusión, cartas de los oyentes, entusiasmo de los gallegos, de los vascos, de los catalanes, de gente. Yo recuerdo que fue como un éxito, absolutamente. La entrada de España en la entonces Comunidad Europea hace que se potencien las emisiones en lenguas extranjeras. Luis Martín, responsable del Departamento de Lenguas Extranjeras de Radio Exterior. Una de las mejores épocas fue justamente cuando España decide entrar en el mercado común. Entonces sí que se utilizan, que me parece que es la época de mayor esplendor de lenguas extranjeras, porque el gobierno decide, bueno, hay que vender una imagen de España moderna, vamos a utilizar las emisiones en lenguas extranjeras y se potencian. Es cuando la emisión en francés que había desaparecido, se vuelve a crear a finales del 82 y se potencia la emisión en inglés, se potencia la emisión en árabe, se potencian unas cuantas emisiones, se multiplica el personal. Es una época brillante. Por eso digo, el año 82, 83, 84 son años muy importantes para lenguas extranjeras. De la misma manera que lo fue en el 92. Se utiliza las emisiones en lenguas extranjeras porque coincide las Olimpiadas y Sevilla, quinto centenario. Bueno, pues ¿qué hacemos? Potenciar una vez más las emisiones en lenguas extranjeras. Para potenciar la creación teatral radiofónica, Radio Exterior de España crea en 1985 el Premio de Teatro Radiofónico Margarita Sirgu. En 2012 este galardón ha llegado a su 25ª edición. Julio Rico, director entonces de la emisora, tuvo la responsabilidad de poner en marcha el premio. Yo creo que es el primero que se hace para la radio en lengua castellana. Y el hecho de que hayamos recibido 54 guiones, pues es una señal de que la gente ha respondido. Evidentemente no están todos los que son ni son todos los que están, desgraciadamente, pero esperamos que esto se vaya mejorando, que haya más participación de los países iberoamericanos y que plumas, digamos consagradas, entre comillas, pues también se decidan a participar. Mentar al diablo. Original de Pilar Mateos. Premio Margarita Sirgu, 1985. Intérpretes: Carmen Bernardos y Aníbal Vela, con Elena Espejo. A mí no me gustó Enrique nunca Rincón, confesar con Pablo don Esteban. José Antonio. No por nada, sino porque yo, de moza, nunca confesé con él. Pero bueno, usted es persona devota. Oh, sí, señor, sí. Faltaría más. De otros defectos me podrán acusar. No digo yo que no. Pero siempre fui muy religiosa, como la primera. El establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y España tiene su repercusión en la programación de Radio Exterior, por cuanto ese mismo año, en 1986, nacen las emisiones en sefardí. Se hacen en el marco de esas relaciones. El director en la época era Sotillos y sí que decidió, bueno, pues que había que crear una emisión, que es una emisión que se mantiene en el mismo formato, media hora semanal, media hora los lunes, con una repetición los martes. La misma persona está al frente de esa emisión. La única emisión que hay en el mundo en lengua sefardí, en onda corta. Sefarad era un espacio que iba dirigido a los judeos españoles dispersos por el mundo. Matilde Barnatán y su hija Rachel Barnatán mantienen en antena esta emisión. Emisión Sefarad, tu programa en lengua sefardí. Sabía que realizadas las relaciones diplomáticas entre Israel y España, el gobierno español quiso tener, digamos, un gesto hacia los sefardíes. Yo vivía en Buenos Aires, había venido por poco tiempo, y surgió esta posibilidad que en vez de volverme cuando pensaba, me volví a los 2 años, porque surgió esta posibilidad y el programa. Y así fue que fui elegida por esta buena lengua que hablo, somos bilingües siempre, para hacer un programa magnífico que para mí era importantísimo, porque siempre el deseo es de dar a conocer esta historia que es de España también. En realidad creo que somos uno de los únicos programas que hablamos enteramente en lengua sefardí y tenemos oyentes de todas partes del mundo. Nuestro programa va a Medio Oriente, va a Mediterráneo, pero también va a América del Norte, América del Sur. Tenemos contactos con antiguos oyentes, también se van agregando nuevos. A principios de los años 90 y durante 4 años, Radio Exterior de España se traslada de la Casa de la Radio a las dependencias del antiguo edificio del Nodo, donde la dictadura produjo desde los años 40 noticiarios y documentales. Desde este centro, en 1991, se pondría en marcha una nueva programación, el Servicio Mundial, su impulsor, Homero Valencia. Que es hacer una emisión continua, lo que después yo hice de Radio Exterior, de Radio 5, Todo Noticias, que me tocó ponerlo en marcha y era muy parecido. Es hacer el Servicio Mundial, que es hacerlo muy cada 60 minutos. Hay boletines a las medias horas, un programa de actualidad de 20 minutos a tal hora, un programa de noticias a tal, y todo eso, pum, pum, pum, pum, pum. Y eso lo hice para Europa, el Servicio Mundial, y para América, el Servicio Iberoamericano igual. En julio del 91, el Servicio Mundial en español, 24 horas diarias en antena de programas informativos y de la actualidad. Y luego lo trasladé, la idea, aquí, en el 93, Servicio Iberoamericano de Noticias. A la programación de Radio Exterior se incorpora las emisiones para Guinea Ecuatorial, que todavía persisten y que en la actualidad se conocen como África Hoy. Son las 6 de la tarde, hora oficial española, a las 5 de la tarde, hora oficial en Guinea Ecuatorial. Buenas tardes, Guinea Ecuatorial, cordiales saludos desde Madrid. Nuria Alonso. Fue una misión absolutamente importante y decisiva para acoger a, vamos, y la apertura mínima de democracia de Obiang. Mandamos incluso mandábamos a enviados especiales para las elecciones. Me recuerdo una vez que Pepa Aguinaga estuvo allí y nos contó una imagen curiosísima de ir por un barrio de Malabo y oír la radio exterior encendida a lo largo de toda una calle. Fue mucho un trabajo muy, muy eficaz y muy competente y persistente de gente como Rafaela de la Torre y Miguel Payo. Y también conviene de vez en cuando citar a las personas, ¿no? La creación del centro emisor de Cariari fue otro hito dentro de la historia de Radio Exterior de España. Fue fruto de un acuerdo firmado el 18 de abril de 1991 con el gobierno de Costa Rica, Fernando Almarza. Fue inaugurado por los reyes de España y el presidente de la República de Costa Rica con el fin de ampliar la cobertura de Radio Exterior de España en el continente americano. Dicho centro está equipado con tres transmisores de onda corta de 100 kilovatios de potencia cada uno, recientemente modernizados con dos moduladores digitales y unos sistemas radiantes compuestos por tres antenas directivas formadas por cortinas de dipolos y una antena omnidireccional para Centroamérica constituida por dos antenas logaritmo periódicas de radiación cenital, mediante las cuales se da servicio a América del Norte, América Central, Caribe, América del Sur y zona oeste o costa oeste de América del Sur. Con la entrada en funcionamiento del centro emisor de Cariari en Costa Rica, la onda corta española contó con una antena transmisora para el continente americano. Enrique Sebastián. Se llegó a la conclusión de que era necesario recorrer el camino que habían recorrido los demás y llegar a un acuerdo con una emisora en el extranjero. Y así es como llegamos, a través de Asuntos Exteriores, a un acuerdo con Costa Rica para poder hacer desde allí una serie de emisiones, que fue la evolución natural como consecuencia de haber agotado las posibilidades de orientación de las antenas, de la infraestructura técnica, ¿no? A Homero Valencia le correspondió inaugurar el centro emisor de Cariari. El único país de Europa Occidental que no tenía un centro emisor en América era España. Tenía un centro repetido, bueno, la BBC tropecientos, Radio Nederland, la Radio Vaticano Italia. En España, que se habla en español, y en América, que se habla español, y no hay un centro tal. Entonces, eso fue, digamos, que una obsesión de decir, hay que crear un centro emisor en tal. Luego, digamos que por razones, dijimos Costa Rica, porque Costa Rica, el centro emisor de Cariari, abarcaba tenía un radio de 10.000 kilómetros que cogía todo el sur de Estados Unidos donde se hablaba español, Texas, Nuevo México, California, todo Centroamérica, México y todo el norte de América del Sur, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y tal. Cariari contribuyó a cubrir amplias zonas geográficas con una señal de calidad para países de habla hispana y de gran interés estratégico para Radio Exterior. Mejoró, por supuesto, las emisiones realizadas desde el centro emisor de Noblejas, en España. Ya antes, durante la década de los 80, la transmisión ionosférica se complementa con la utilización de varios satélites. Con la distribución de la señal internacional hacia América y Europa, se efectúa desde el telepuerto de la Ciudad de la Imagen en Pozuelo de Alarcón, directamente a los satélites Hispasat 1E y Eutelsat Hotbird 8, respectivamente, desde donde se difunden los programas de radio exterior para estos dos continentes, América y Europa. Para la cobertura de América del Norte se emplea también el satélite Intelsat Galaxy 23 por medio de un salto intermedio en Nueva York, de la señal que se recibe desde Hispasat. Para la distribución y difusión de radio exterior hacia Asia, Oceanía y África se utiliza la contribución por fibra óptica hasta el telepuerto de Tel Aviv y allí se sube al satélite AsiaSat 5 para la difusión de Asia y Oceanía. Y también se emplea la fibra óptica, asimismo, hasta el telepuerto de París y desde allí se sube al satélite Eutelsat AB3 para la difusión de radio exterior en África. El centro emisor de Cariari fue uno de los logros de Radio Nacional de España en un año lleno de importantes acontecimientos que atrajo las miradas de todo el mundo. ...1992... año de encuentros en España, año de acontecimientos españoles con proyección universal. Conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América. Juegos Olímpicos de Barcelona. Madrid, capital europea de la cultura. Exposición Universal de Sevilla. Música. Radio Exterior de España le acerca día a día a los actos, a los espectáculos, a conocer mejor lo que está sucediendo en España y su repercusión en el mundo. En 1992, la comunidad internacional tiene una cita en España, una cita que en Radio Exterior se llama Encuentros en el 92. Acontecimientos que fueron aprovechados para proyectar la imagen de una nación moderna a través de los medios de comunicación, entre ellos Radio Exterior de España. En aquel año, las emisiones en lengua española iban dirigidas a Europa, América, Australia y Oceanía, Oriente Próximo y Medio, las áreas marítimas de América, Europa, el Mediterráneo, el Atlántico, el Pacífico y el Índico, Japón y Filipinas. Por su parte, las emisiones en lenguas extranjeras con destino a América se realizan en francés, inglés, sefardí y portugués para Brasil y, curiosamente, también en quechua y guaraní. Para Europa, Radio Exterior emitía en francés, inglés, alemán y ruso. Hacia África, en inglés y francés, y con dirección a Oriente Medio y Noroeste de África, en inglés, francés, árabe y sefardí. De la Roumanie dans l'Union européenne en 2007, les Roumains qui souhaitent travailler pour la première fois en Espagne devront désormais présenter un contrat de travail pour être autorisés à le faire. Carmen Linares, que aos 60 anos é considerada uma das mais bonitas vozes do flamenco. Пещера Лос Вербес также является одной из основных достопримечательностей Лансароте, как и Хамес. Y hoy vos hablamos de la nueva literatura para criaturas y mancebos, libros en los cuales los personajes parecen topar vida para caminar, hablar y comunicarse José Luis Rodríguez Zapatero en Parliament yesterday, when he said that هنا مدريد القسم العربي في إذاعة إسبانيا الخارجية الموجهة للعالم العربي. El incremento en el número de horas de emisión en lenguas extranjeras es notorio y se produce también una regulación profesional de los integrantes de las redacciones de lenguas extranjeras. Dejan de ser unos meros traductores de noticias y guiones de programas para asumir un mayor protagonismo periodístico. Luis Martín. En los 80 y hasta, me parece que hasta finales de los 90, es cierto que tenía, Lenguas Extranjeras tenía una redacción que era, hacía parte no de Lenguas Extranjeras, sino de la redacción central de Radio Exterior, que elaboraba noticias para Lenguas Extranjeras. En esa época, bueno, hasta finales de los 90, Lenguas Extranjeras eran más bien traductores. Se limitaban a traducir las noticias. Hubo un cambio en Radio Nacional y se decidió que, bueno, pues que todo el personal de Lenguas Extranjeras tuviera la misma categoría que el resto de periodistas e informadores de esta casa. Y entonces ya se dejó que, bueno, pues que ellos mismos elaboraran las noticias. Ahora mismo son los propios redactores los que elaboran el 100% de la información. Hasta hace 20 años era un poco vender la imagen de España turística. Turística, es decir, se insistía mucho en la parte de tradiciones populares, turismo, gastronomía. Eso se ha abandonado. Lo que intentamos hacer ahora en Lenguas Extranjeras es un poco presentar lo que es la realidad española. Lo que pasa desde un enfoque español. La gente que realiza los programas sigue siendo gente nativa de los países de emisión. Son, desde nuestro punto de vista, los que mejor saben vender la España actual. Los oyentes de Radio Exterior han seguido nuestras emisiones desde más de 7 décadas y, sin embargo, se produce una gran paradoja, la ausencia de datos precisos que cuantifiquen la audiencia. Es muy difícil, tan solo se han podido realizar estimaciones a partir de la correspondencia recibida por los programas. Francisco José Montes, profesor asociado del Departamento de Historia de Comunicación Social en la Universidad Complutense de Madrid y autor del libro Los orígenes de la radiodifusión exterior en España. Fue siempre un problema que me planteé como estudioso de la radio el saber verdaderamente cuántos oyentes podía tener una emisión para exterior, porque en ningún sitio se indicaba eso. Un día, en una reunión que tuve en el seno de la Unión Europea de Radiodifusión, me encontré con un especialista francés, Jean Superviel, que me dijo que, según habían hecho estudios en numerosos países europeos, entre ellos, por supuesto, la BBC, pues se suponía que por cada carta recibida se estima que aproximadamente hay unos 1.000 oyentes en la onda corta. Muchos son los programas que han formado parte de los esquemas de programación de las emisiones en onda corta. La mayoría de ellos han contado y cuentan con la aceptación de la audiencia, que a través de sus cartas y llamadas telefónicas lo han hecho saber. Destacan los programas Correo del Oyente y el de Diexismo, los informativos y culturales, y los deportivos con Radio Gaceta de los Deportes y Tablero Deportivo a la cabeza. Radio Gaceta de los Deportes. Buenas noches, amigos. Esta es la tercera edición de nuestro programa. Saludos cordiales de Santiago Pérez. En Radio Nacional de España, Tablero Deportivo. Otros espacios emblemáticos nacidos hace décadas son Españoles en la Mar, Un idioma sin fronteras o Mundo Solidario. Saludos muy cordiales desde Galicia. Españoles en la Mar. Desde tierra firme ponemos proa a todos los mares. En Radio Exterior de España, Un idioma sin fronteras. Idiomas sin fronteras, con Susana Santaolalla, en Radio Exterior de España. Saludos desde Madrid. Abrimos las tapas de Un idioma sin fronteras. Solidario. Mundo Solidario. Radio Exterior de España. A punto de cumplirse 6 meses desde la declaración formal de la hambruna en el Cuerno de África, en el oeste del continente. Por Radio Exterior de España han pasado muchos profesionales en estos 70 años de historia. Redactores, guionistas, locutores, técnicos, documentalistas, realizadores, traductores, montadores musicales. Personas muy diferentes que valoran la importancia de las emisiones para el exterior. Precisamente Nuria Alonso, subdirectora de Radio Exterior de España en 1987, señala el papel vocacional de estos trabajadores. Era muy complicado profesionalizar una redacción, y yo creo que en eso he contribuido, profesionalizarla y sobre todo levantarle la moral. Lo que casi nadie sabe como oyente es que es muy duro trabajar en una emisora, muy duro y por otra parte muy gratificante, es muy duro trabajar en una emisora donde no te oye tu madre, el vecino de al lado y el político y tal. O sea, ponerle un micrófono a un político, a un actor, a cualquier personaje relevante de la sociedad y decirle que es para Radio Exterior, lo primero te cuentan es ¿para radio o qué? Y entonces, claro... Sí, te le van a oír a ustedes en América, españoles, en el norte de África o en no sé dónde, pero entonces la gente que trabaja, los profesionales de Radio Exterior son personas muy vocacionales y desde la dirección, o sea, desde un puesto de responsabilidad, el tema era tirar de eso, ¿no? 2005 es un año trascendente para Radio Televisión Española en general y para Radio Exterior de España en particular, ya que se lanza el portal en Internet de la radio y televisión pública en la que se ofrece múltiples posibilidades a los usuarios. Para llegar a esa situación, antes, en 1996, se crea por primera vez una página web donde se detalla la programación de los canales de Radio Nacional de España que se irá enriqueciendo con el paso del tiempo con más contenidos. A partir de 2001 ya se puede escuchar en directo la programación y se facilita la descarga de algunos programas. Es en 2007 cuando el oyente puede sustituir su radio receptor por la escucha de emisiones en directo a través de la web, así como la descarga de programas. Un paso más se ha dado en 2010, cuando Radio Exterior de España tuvo su propia página web dentro de la plataforma digital rtve.es. Radio Exterior en rtve.es. Todos hacemos mundo solidario. Son las 7, las 6, tiempo universal. Un idioma sin fronteras. Radio Exterior de España. Además de escuchar en directo nuestra emisión internacional, puedes descargarte programas y contenidos destacados. A través de rtve.es. Descubre lo que se escucha fuera de nuestras fronteras. Saludamos a los oyentes de Filipinas que se incorporan a la asiática. Para América, América de regresar. Radio Exterior en rtve.es. En la actualidad, Radio Exterior de España está presente en cualquier terminal o aparato tecnológico, teléfono celular o móvil, tabletas, televisiones híbridas, consolas u ordenadores. A través de ellos y de distintas aplicaciones se accede a las emisiones en directo y a la carta de descarga. La radio es el mejor electrodoméstico. Ya puedes bajarte gratis la aplicación de rtve.es para iPad. Y hoy vamos a comentar unos cuantos. Escucha en directo Radio Nacional y disfruta en cualquier momento de los programas completos. Más noticias destacadas. Radio Nacional a la carta desde tu tableta. 900-137-100. Radio Nacional a la carta en tu iPad. Esto es la radio pública. Cuando se cumplen los 70 años de Radio Exterior de España, se debate sobre la continuidad de las emisiones hacia el exterior en onda corta de las radios internacionales tras la aparición de Internet y la apuesta de estas por trasladar el contenido de las emisiones hacia estas plataformas digitales. En mayo de 2008, el Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española elaboró un informe sobre Radio Exterior de España en el que se detalla la situación actual de la emisora y se señalaron las propuestas para su futuro. En ese documento se manifiesta: la importancia que sigue manteniendo la difusión en onda corta para áreas geográficas donde nuevas tecnologías como Internet todavía no tienen gran implantación. Este es el caso de América, objetivo fundamental de Radio Exterior. Por otro lado, el mismo informe del Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española reconoce otro aspecto que apuntala el futuro de las emisiones de la emisora, ya que se reconoce el auge del idioma español y de la cultura española en Norteamérica. Argumento que propicia el mantenimiento del acuerdo con el gobierno de Costa Rica por el interés que tiene para Radio Nacional de España y que permite gozar de una posición privilegiada en la difusión de la programación de Radio Exterior para todo el continente americano. En 2012, Radio Exterior de España es una emisora que refleja la realidad española en los 5 continentes, en varias lenguas, además del español, el inglés, francés, árabe, ruso, portugués y sefardí. Emite 8.500 horas en español y 3.780 en lenguas extranjeras, 30 en sefardí, 200 en ruso, 300 horas en portugués, 500 en árabe, 750 en inglés y 1.000 horas en francés. Cifras que contrastan con la situación mundial de las emisoras de onda corta, donde se lucha contra los imponderables tecnológicos y económicos que condicionan la continuidad de unas transmisiones ionosféricas y que han hecho que otras emisoras internacionales hayan pasado de transmitir por onda corta a hacerlo a través de Internet. Y es que la onda corta es cara. Bueno, pues es muy costoso por el tema eléctrico. Tiene un gran consumo eléctrico, muchísimo dinero en electricidad, y luego pues son centros que tienen gran mantenimiento, de edificios, de antenas, de transmisores. Hay un personal numeroso que está manteniendo los transmisores. Y bueno, pues todo eso no, seguramente se mantendrá, pero lógicamente si se optimizan ciertas transmisiones, pues es menos energía que se consume y se optimiza el coste, sin que eso quiera decir que se deje de dar el servicio a ninguno de los destinos preferentes de Radio Nacional de España. Para Fernando Almarza, la apuesta de Radio Exterior por la onda corta es clara. Necesitamos también la onda corta por su inmediatez, porque puede ser recibido en prácticamente en cualquier sitio, en cualquier lugar, sin ninguna limitación, porque se puede recibir desde un vehículo móvil, desde un camión. De hecho, hay bastantes camiones que tienen una banda en concreto, la de 6 MHz, está muy extendido, y eso no te pasa con el satélite ni con internet. Cuando hablas de móvil, pues se te viene abajo internet, se te viene abajo el satélite, porque no dan cobertura móvil. Entonces, pues es un aspecto muy interesante la movilidad, la gratuidad de la onda corta y el precio óptimo del receptor. Radio Exterior de España emite todos los días con tecnología digital DRM, Digital Radio Mundial, para tres áreas geográficas. Hacia Europa, de 5 a 9 horas, tiempo universal coordinado por 9.780 kHz. Para el sur de Estados Unidos y México, de 0 a 2 horas, tiempo universal coordinado por 9.630 kHz. Y hacia Brasil y sur de América, de 0 a 1, tiempo universal coordinado por 11.815 kHz. Tienes toda la información sobre Radio Exterior de España en rtve.es. Se puede decir que la fecha concreta fue el 28 de octubre de 2007, en el plan B07, en Radio Exterior emite para Europa desde Noblejas en la frecuencia 9.780 durante 4 horas de 5 a 9 UTC, cuya cobertura se extiende por la práctica totalidad del continente europeo. Y la recepción se efectúa con gran estabilidad y calidad desde Francia hasta Finlandia y Rusia. Posteriormente, para América del Norte se amplió en la frecuencia 9.630 kHz, otro programa de DRM, durante 2 horas de 00 a 02 UTC, teniendo buena recepción tanto en México como en Estados Unidos. Y recientemente la última emisión en DRM que se ha ampliado ha sido hacia Brasil en la frecuencia 11.815 de 00 a 01 UTC. Transmisión analógica y digital a través del satélite y de Internet, tres vías que Radio Exterior de España aprovecha hoy en día para situarse entre las emisoras internacionales de prestigio y que contrasta con la decisión de otras de aprovechar la coyuntura de crisis económica y de reducción presupuestaria para justificar un cierre de sus emisiones en onda corta y canalizar su actividad radial solo a través de Internet. El debate y la polémica está servida. Son las opiniones de Homero Valencia, Luis Lecea, Luis Martín, Francisco José Montes y Enrique Sebastiá. Es cierto que en los países civilizados, para entendernos, Europa, Norteamérica y tal, efectivamente yo creo que las emisiones en onda corta tienen poca razón de ser y están siendo sustituidas y se sustituirán en el futuro por Internet. Pero en los países que todavía no tienen ese nivel. Estamos en época de recortes, de grave crisis económica, y yo no sé hasta qué punto el Estado está dispuesto a seguir manteniendo algo así. Aparte de que estamos, yo creo que en otro mundo, en los medios de comunicación, en donde todavía no se sabe por dónde van a ir. Los oyentes de lenguas extranjeras son, los receptores de las emisiones en lenguas extranjeras son generalmente países no muy desarrollados, con lo cual Internet no existe. Existen las grandes ciudades. Eso nos obliga a continuar emitiendo en onda. Bueno, pues ahora estamos en una fase donde Internet creo que está suprimiendo la escucha de la onda corta y supongo que que acabará con ella por una sencilla razón, pues porque la facilidad de poder escuchar con la calidad una emisión de cualquier país a través de la web es mucho más fácil que tener un dispositivo exprofeso para escuchar solamente las emisiones de la web. El mundo es tan diverso, las realidades, los ámbitos sociales, las condiciones en que se vive son tan diversas que sigue teniendo su interés. No todo el mundo tiene internet, no todo el mundo vive una realidad que le ha permitido superar los canales tradicionales de información. Quizá para esas personas que siguen confiando, que siguen teniendo... ¿Ha llegado el momento de guardar en los armarios los viejos receptores de onda corta, los Zenit Transoceanic, los Grundit Satellite, los Sony ICF, los Spidola soviéticos que forman parte de la memoria histórica y hasta estética del siglo XX? ¿Dejaremos de ver a alguien sentado, levemente iluminado en la penumbra, por la luz ámbar de un dial, con la vista fija en un punto, oyendo atento una voz y unas músicas lejanas? Radio Exterior de España ha tratado de adecuarse a los tiempos y a las sucesivas tecnologías que perfeccionan su labor. Armoniza sus emisiones tradicionales analógicas y las digitales a través de la ionosfera y, a su vez, las combina con la transmisión vía satélite e internet. En este último caso, además de la escucha en directo, el usuario dispone en el portal electrónico de la Corporación Radio Televisión Española, en rtve.es, de los audios de los programas para su descarga. Radio Exterior de España apuesta por su futuro. Blogs, Facebook, Twitter son otras herramientas sociales que favorecen el contacto de los oyentes con la emisora. La magia de la radio todavía se mantiene en Radio Exterior de España, con la onda corta, con una programación moderna que responde a la realidad local y global, que sintoniza con su audiencia mundial y que mantiene el encanto de la propagación ionosférica. Solo han pasado 70 años y seguimos. ...70 años de Radio Exterior de España... ...desde 1975 hasta nuestros días... ...guión y dirección, Antonio Buitrago... ...realización técnica, José Ramón Gómez España... ...y Javier Hernández Bravo... ...ambientación musical, Maika Aguilera... ...narración, Susana Santaolalla...